Saludos de nuevo, camaradas tertulianos, y a todos nuestros radioyentes e internautas comarcales. Bienvenidos a esta nueva hora tertuliana cargada de sorpresas y resultados. Comencemos por Orihuela. El partido del pasado fin de semana, empate, y el pasado miércoles pérdida de 3 puntos insalvables en Los Arcos. ¿Qué sucede en la motivación del Orihuela? Esperemos todo sea pasajero. Bien, seguimos en otro lado comarcal. El Torrevieja consiguió un valiosísimo resultado deportivo el fin de semana en Crevillente. A continuar así, señor Sala, Torrevieja lo necesita, pero sobre todo necesita victorias. Y ya en territorio Sobal, seguro el señor Marí estará disfrutando. Victoria el fin de semana y empate el miércoles. ¿Qué más podemos pedir de momento? A seguir así, señor Marí. Bien, ya entrados en la temporada tertuliana, comentaros que tenemos página web a disposición de los radioyentes, que no tiene desperdicio. www.investigadordeportivo.com. ¿Qué sorpresa tendrá hoy nuestro investigador? Por cierto, ya tenemos porreros mayores esta semana y yo aseguro no soy uno de ellos. Podéis consultarlo en la web. Por cierto, espero que nuestro abducido señor Alberto Cerón haya podido ya aterrizar en esta nuestra tertulia. Por lo demás, un placer estar con vosotros de nuevo. Señor Cerón, empieza la hora de cacería. Saludos. Saludos, Tony Egiziano. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Cerón. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a esta tertulia de deportes. Estamos a 26 de septiembre, viernes, 7 y 7 minutos en directo. Les habla Jesús Cerón y el que ha hecho la presentación, como siempre, Tony Egiziano, la voz de la conciencia. Bueno, para algunos sí, para otros no, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ¿verdad que sí? Dichosos somos, ya que vamos a cobrar. Ya queda poquito para empezar el mes y por tanto cobrar este mes de septiembre, ¿no? Ya lo creo. Ya. Y usted también, ¿eh, señor Cerón? Sí, sí. Yo sé de alguno que no va a cobrar mucho porque apenas ha trabajado, ¿eh? Bueno, pues no sé por quién están hablando. Hombre, no por ti, yo sé que enseguida te sientes aludido. Yo pero... no, para nada, pues, no, válgame no. El señor pues... En la próxima entradilla quedaremos. No te digo, yo encima la guarda. Bueno, vamos a ver quién es el que va a cobrar poco este mes. A ver. Empecemos. Alberto Cerón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, bienvenido al Planeta Tertulia. Bien hallado. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Te habrás dado cuenta de que ha cambiado un poco el panorama, ¿no? Pues sí, sí, ha sido una sorpresa muy, muy grata porque veo que la cosa cambia para bien. ¿Has visto? Para tenemos bien. Página web y todo, ¿no? Sí, señor. Se lo debemos a nuestro investigador deportivo, que seguro estará por ahí de sonrisa, oreja, oreja. Sí, sí, luego lo saludaremos, cuando llegue su momento. Sí, cuando llegue su momento. Y es que Alberto Cerón ya ha sido devuelto por los extraterrestres y está aquí con nosotros. ¿Te han puesto el microchip o no? Lo que pasa es que me lo implantaron un poco mal y tuve que volver. Claro, fue más una de cosa alguno que de los que hay por ahí también deberían de volver. Me hicieron un poco de daño, tuve que volver a dar las quejas. Si me implantan algo, que me lo implanten bien. Pues eso es. Bueno, pues como has estado poco en la tertulia, pues no cobras casi este mes. Te pagaremos nada más que un día y ya está. Además, lo he hecho también por el bien de la empresa. Vaya. Por la crisis. Ah, para que se ahorre dinero a la empresa, claro. ¿Verdad? Bueno, que Alberto, perdona, señor Cerón, Alberto, ¿sí? Que nos veremos en la próxima cena de Navidad, porque vamos. ¿De qué año? Pues de este, supongo. Esperemos que si sí. Si me toca, ¿eh? Porque yo el día 20 desaparezco. Ya estamos. ¿Te abducen también? Totalmente, vamos. Los no países cobra, del este. No cobrarás. Para nada. Bueno, recordar a los oyentes que la tertulia, como ha tenido algunas modificaciones que ya conocen de la semana pasada, del viernes pasado, se divide en 3 partes, bien diferenciadas. La primera, la de buen humor, la de la alegría y, bueno, pues lo que siempre nos caracteriza en esta tertulia. Una segunda parte, la dedicada al investigador deportivo, con esos deportes extraños o curiosidades de la Vega Baja en cuanto a la materia deportiva. Y en esa segunda parte también metemos la porra. Y una tercera y última parte dedicada a la tertulia ya seria, para tratar y analizar los enfrentamientos del fin de semana. Pues empezamos con esa primera parte. No de cachondeo, no quiero decir esa palabra, pero sí al menos de buen humor. Y seguimos saludando a nuestros compañeros. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes. Veo que hoy está Alberto en la tertulia. Se ve que cuando se ha dado cuenta de que los sueldos iban hacia arriba, se ha animado a venir. ¿De qué más presupuesto este año? Y está pensándose dejar su trabajo para cambiarlo por este. La verdad que me lo estaba pensando. Saldría ganando. Pero no sé, en estos días, en estos momentos de crisis ya no sé. Si puedes, quédate con los dos. Con los dos, ¿verdad? Lo intentaremos. Bueno, Antonio María, ¿está usted por ahí? Buenas tardes, por aquí estamos. Buenas tardes, pues se le está tirando el cuello como una jirafa, pero bueno. A ver, que explique eso, Antonio, ¿por qué? Nada, simplemente el micro me quedó un poco lejos. Y Tony, que está atento a todo, claro. Me recuerda esto, Antonio, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me recuerda esto cuando entraste aquella vez que parecías Superman, que casi te caes y no sé qué. Antonio, el hecho de que estuviera el micrófono alejado, ¿quién es el culpable? Vamos a ir poniendo a cada uno en su sitio. Pues el investigador deportivo. Vamos a dejarlo. Bueno, lo dejamos ahí. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, señor Pedro aquí Pagán. Aquí estamos. ¿Ha traído el ordenador hoy? Lo llevo, el de bolsillo. Pues que usted sepa que usted no es uno de los porreros no, mayores. No, ya lo sé yo, no. ¿Ya lo has visto? Sí. Pues nada. Que en el momento de ahora, hacer la porra se le colgó el ordenador. Ahora comentaremos la porra. En la segunda parte con el investigador deportivo comentaremos la porra y haremos la nueva porque ya tenemos clasificación en esa primera edición de la porra. Don Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, y os saludo rápidamente porque yo a lo mejor, tal y como habéis planificado la tertulia, en la tercera parte me voy. Bueno, ya es la segunda vez. Bueno, ahí está el buen humor de Emilio Ortuño. Por cierto, ¿has comido patata Risi? No quiero adelantar. Ver, no sé lo que he comido. Oye, ¿cómo está la conciencia? Ya que tú eres la voz de la conciencia. Negra, está negra. Está conciencia. Los he oído peores. Hombre, hemos dicho la hora del buen humor, no del... Bueno, no sé, iba a decir un disparate. No, señor. Porque lo estoy pensando media hora el chiste. Amigo egipciano. Dígame. ¿Cómo van vestidos los tertulianos de allí? Pues eso a usted no le importa, vamos, digo yo. No, sí me importa, porque porque aquí yo soy el jefe y tendría que venir la gente vestida como sí, yo. Ya, de Giorgio Armani. Como no, Jesús, yo no he venido. ¿Por qué ha dado por supuesto que hemos venido vestidos? Sí. Por eso ha dicho Jesús, por eso ha dicho Tony que no te importa. Ah, bueno, si habéis montado una orgía. Algo se ha olido, ¿eh? Por eso he preguntado lo de la vestimenta. Claro, cada uno viene con la bandera de su equipo puesta en sus partes. Claro. Sí. Lleva traje marrón glacé. Con camisa khaki, corbata un poco más oscura. Señor, en un momento tenemos llamada telefónica. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vamos a ver quién está al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Antonio González y pertenezco a la unidad de vigilancia de robos de vehículos a motor. Y necesitamos localizar al propietario de un Quad Suzuki LTZ400 de color amarillo, matrícula BRM, que se ha visto involucrado en un robo recientemente en una gasolinera, con heridos y testigos. Y la investigación nos ha llevado a Torrevieja. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo. Bueno, José María, disculpa esta pequeña broma. Tus queridos compañeros y amigos te han querido felicitar en tu cumpleaños que se celebra mañana. Felicidades y no cambies porque eres una gran persona. Feliz, te deseo. Bueno, pues menuda broma, ¿no, egipciano? Pues sí, hombre, habrá tenido un suspiro los primeros 10 segundos. Bueno, pues hay que... Pues sí, la verdad es que sí. Hay que decir a los oyentes quién es este señor, José María, que cumple años, ¿no? Sí, sí, coméntalo. No, coméntalo tú. Pues este señor es José María de Torregrosa. Ajá. Pues queda dicho. Felicidades, José María. Además, de verdad, todo el equipo de Onda Cero. Claro que sí. ¿Cuánto cumple? Ah, ya estamos. Pues no sé si son 60 o 62. Apaga la merienda. Cumple más que yo y menos que tú, Emilio. Pues está muy bien, para 62 años. ¿Quién, Emilio o José María? José María. Ah, que lo conoces. Sí. Bueno, pues preguntaba antes lo de la vestimenta, Tony, porque aquí ha tenido la poca vergüenza la gente de venir de sport cuando yo he venido de traje. Eso no se perdona. Que yo sepa, tú nunca vas de traje. Sí, sí, ha venido de traje con corbata y todo. Quisiera que lo vierais. Estamos aquí todos de cocoros. ¿Por qué? Porque un pincelico. Porque se va al premio de Nobel. Sí, claro. Oye, a ver si lo veis por allí. Si estáis de mal humor. No, déjalo. No. Es que Tony creo que no está invitado. Así que no, es que no quiero. Sí, bueno, el premio de Nobel no es para la prensa literaria. No, no es por despreciar, ¿eh? No, ¿qué pinta el señor Serón ahí? Eso digo yo. A ver, que lo aclaro. Bueno, yo lo aclaro. Es el único que se ha prestado a ir contra. Antonio, que te despide. Señor Sala. Que te despides, Antonio. Yo soy prensa de todos los palos, aunque en Onda Cero haga solamente deportes, pero en otras ramas toco otros palos. Como esta tertulia, en la que se habla de todo. Pues también, ¿qué me cuenta usted de la ecología comarca? De la ecología pues comarca. Pues que anda muy mal, hay pocos contenedores de reciclaje. De la ecología comarca. ¿Qué te parece? Tony, hablaremos en privado porque... Bueno, vale. Sí, hay cosas que en la cena, ¿no? No vale. Se pueden decir en público. Venga. Bien, 7 y 16... La cena la podríamos hacer en otoño. ¿Qué pie verso? Si estamos en otoño. Ah, con razón, a alguno se le ha caído la hoja. Oye, por cierto, no, os lo voy a comunicar ya. Ya hemos hecho fotos aquí para la página web, ¿eh? Y aquí las va a hacer el investigador deportivo. Por eso me he venido de traje. Roy Pavo. Claro. 7 y 16 minutos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Onda Cero, Vega Baja. Durante el último año hemos estado a tu lado, apoyando al deporte, fomentando la cultura, mejorando nuestra seguridad, mejorando nuestro entorno, impulsando nuestras fiestas, potenciando nuestro turismo, apoyando a los que lo necesitan, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y todo por una sencilla razón. Creemos que esto hará crecer a la ciudad y lo que es más importante, te hará crecer a ti. Porque si tu ciudad crece, tú creces con ella. Ayuntamiento de Orihuela. Tu ciudad crece, tú creces. No todos los mercadillos son iguales ni tan grandes. El Gran Rastro. Moda, jardinería, ludoteca, alimentación, calzado, complementos, muebles, gastronomía variada, zona de ocio infantil, sala de exposiciones, amplio aparcamiento. Todo es posible en el Gran Rastro. Los viernes por la tarde desde las 5 y sábados y domingos desde las 9 de la mañana. En carretera Elche-Crevillente, kilómetro 712, El Gran Rastro, lo más grande. Más información en elgranrastro.es. Llega a Orihuela el Circo de Rodi Aragón. Descubre un circo con la esencia de clásicos. Un espectáculo que rinde homenaje al inolvidable payaso Fofó. Rodi Aragón, acompañado de un gran elenco de artistas, nos presenta el mayor espectáculo del mundo. Del 26 al 28 de septiembre, despliega su carpa climatizada en Orihuela, junto al supermercado Lidl. Viernes 26, única función a las 7 y media de la tarde. Sábado 27 y domingo 28, dos funciones a las 5 y 7 y media de la tarde. Si te gusta el circo, clásicos, un espectáculo que te emocionará. Llega a Orihuela Poli, la franquicia líder del juguete en España con la mayor selección de artículos del mundo del juguete y del hobby. En Poli tenemos la distribución exclusiva de las mejores marcas especializadas del sector. Somos una referencia en el mundo del juguete y el hobby, como el aeromodelismo y el radiocontrol. En Poli vas a encontrar increíbles oportunidades. Poli, la juguetería de niños y mayores en el centro comercial Ocio Pía. Sábado 27 de septiembre inauguramos y solo por su compra recibirá un sobre sorpresa. Onda Cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Señor Cerón, aparezca. Pues he aparecido como por arte de magia. Aquí estoy para presentar, una vez que sale esta sintonía conocida ya para los oyentes, la presentamos la semana pasada, que es la sintonía del investigador deportivo. ¿Y quién será el investigador deportivo? Pues eso es una incógnita que no vamos a desvelar, pero sí lo vamos a saludar. Buenas tardes, investigador deportivo. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, muy bien. Pero muy si bien se, acompañado. Si se acerca un poquito al micro, mejor, ¿eh? Estoy cerca. Vale. Es que Tony es que tiene... Yo juraría que este señor lo conozco, pero... No, ni te he visto ni quiero, o sea... No, pues me va a ver. A los únicos que de momento he visto son los que están aquí en Orihuela. Y con eso te vas. Y con eso me vas. Oye, y ha repetido, por algo será. No, el otro día pasé calor y hoy, pues bueno, de momento estamos bien. ¿Cómo? Algo menos, oye. Algo menos. No, pero tengo que decir que ha conocido al abducido, por fin. Sí, pues ya era hora. Sí. Claro. Sí. Habría que buscar a Malde. Estaba investigándome ya. No, de hecho me dijo, pídeme un taxi y vengo de un planeta superior. Sí. Y no te preocupes. Bueno, señor investigador deportivo, ¿qué reportaje nos trae esta semana? Bueno, pues esta semana he estado con el Fernando Alonso local. Fernando Alonso local, y es porque es campeón de España de coches. Vamos a decir su nombre. Bueno, pues se llama Antonio Baldó y es piloto de coches de radiocontrol, que son unos coches pequeños que van con mando. Pero no, parece una cosa en broma, pero va en serio. Es campeón de España de la categoría más 40. Que claro, yo cuando me dijeron más 40 dije, ¿eso qué quiere decir? Más de 40 años. Más de 40 años, efectivamente. Claro. Pero sus amigos del club de RC lo definen como la categoría donde ya tienen el colesterol alto. Ah, bien. Oye, ¿y si aparenta menos de 40 también puede participar? Este hombre de hecho aparenta menos de 40, pero tiene ya más de 40 años. Bien. Emilio creo que no llega a esa. Emilio se pasa. Emilio no llega. Emilio. Emilio, Emilio lo que tendría que hacer es los coches antiguos de radio control. Bueno, pues Emilio contesta, por favor. No, Emilio está pensándola y hay que tener cuidado cuando Emilio la piensa. Porque cuando la cola empieza a ser le herida. Sale humo por los auriculares. Lo digo porque Albertito, cuidadín, sí. Cuidadín. El club de 600. De momento está pensando Emilio en comprarse un cochecito. Para empezar. Y luego ya veremos. Bueno, vamos a seguir escuchando al investigador deportivo, a ver qué nos cuenta de. Bueno, pues estuve en el club de radiocontrol Orihuela, el Palmeral, que tiene 68 socios y que varios de ellos son bastante buenos en esto del radiocontrol, porque tenemos al sexto de España, Carmelo Baldó, tenemos a otro que es el 24º, Brian Baldó, a Antonio Baldó con la posición 39, que es el campeón de España más 40, pero uh-huh. Tiene la posición 39 en la categoría A, porque va por tres categorías: categoría A profesional, categoría B, que es un poco menos profesional, digamos amateur, y luego categoría más 40. Si se mete un rocio más podría ser el 69. Oye, pero veo que son todas familias. No, bueno, la verdad es que a esta familia se le da bien, pero por ejemplo también tenemos a Andrés Igualada en el puesto 40, uh-huh. A Ricardo Sáez en el puesto 49, a Miguel Catalán en el 62 y a Óscar Baldó en el 92. Sí. Bueno, pero yo veo que esto es importante, pero por ejemplo, para que os hagáis cuenta, un coche de radiocontrol que habéis dicho, un 600, pues vale un coche con la emisora, con los accesorios, con todo puede valer 1.500 euros. Sí, lo sé. Lo que cobráis vosotros aquí por hacer una tertulia. Pero, más o menos. Oye, no, si yo pero te pregunto por unidad, por unidad. Toda familia, te lo he preguntado porque deben de estar en la ruina ya con la gasolina, vamos, porque eso consume que no veas. No, en este caso ellos lo tienen fácil porque muchos de ellos están patrocinados por empresas que llevan coches de radiocontrol. Y bueno, de momento les sale barato. Yo cuando el investigador deportivo se quite la capucha le voy a preguntar una cosa. Bueno, pero no me la voy a quitar, Emilio. O sea, que la capucha no se coche la quita, de radio no control sé. Se gana más que aquí en la radio. Bueno, o casi igual. Ganar dinero, no sé si ganan, pero que les sale barato a ellos correr, por lo menos sí. O sea, que no, quiero decir, me he equivocado, que valía un coche lo mismo que nosotros ganamos aquí. Dale un 70% de mi sueldo de aquí de la radio para ellos. Una donación. Qué solidario. Eso es colaboración. Me abruma. Bueno, pues lo importante, y es que todo el mundo yo quiero que lo sepa, es que son noticias ahora mismo porque el 10, el 11 y el 12 de octubre aquí en Orihuela vamos a recibir una prueba del Campeonato de Europa Radio Control, pero no del campeonato, que el campeonato se celebra una vez al año, sino de una prueba preparatoria. Esta prueba es una prueba EFRA, organiza la Federación de Radio Control Europea, y van a venir pues gente bastante importante a nivel nacional y a nivel internacional, y entre ellos va a venir Robert Batle, que es un catalán que bueno, se le da muy bien el radio control y ha sido tres veces campeón de España y segundo de Europa, me parece, o primero. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está esa noticia. Nos ha hecho llegar esta semana el investigador deportivo. Estará colgada esa noticia en la de página lo que web. Se entera uno. www.investigadordeportivo.com, donde ya está colgada o colgado el reportaje que nos trajo la semana pasada de la estruja. Que por cierto está muy bien hecho. Muy bien hecho, enhorabuena. Tiene un trabajazo y. Sí, tengo en mi casa allí dos o tres trabajando. Se paga. Se estruja la cabeza. Entonces tú ganas menos que eso nosotros. Eso es economía sumergida. Yo te veo un poco trujado. Bueno, vamos con la porra. Vamos a aprovechar que está el investigador deportivo aquí, porque la porra de la semana pasada ha habido tres aciertos. Ya hay porreros, hay porreros. Hay porreros ya. Ha habido tres aciertos. El Valencia me estalla. El Valencia me estalla contra el Orihuela, sí. No lo acertó nadie, acabó en patatero. Crevillente 1, Torrevieja 2. Acertó. ¿Quién? Antonio María, enhorabuena. Muchas gracias. Tengo yo que hacer los efectos porque Tony sí. No está atento. Hay que ver, claro, tengo que estar atento a lo que estás pensando. Bien que lo hace. Estos efectos. Me creía que era un tambor. Yo pero también. Escucha, estos efectos hola. Especiales caseros, hay que ver lo que ahorran, ¿eh? Lo que digo. Oye, ahora cuando puedas repites la gilipollas eso que acabas de hacer. Ahora mismo. Tavi Santo Tony, Reina. Ya no vale, despedido. Es que yo soy rapel. Tavi Santo Torrevieja Cuenca 2016 más 4, 30, 26. Ganó el Torrevieja más 4. ¿Quién acertó? Yo. Emilio. Yo. Lo sé por la página. Porque si no te lo hubieran callado como una mujer del enocinio. Yo también lo sé por la página, ¿eh? Gracias a que está la página. Bueno, pues entonces, como ya lo sabes, no te doy la enhorabuena. Es que no me la ibas a dar. Me la doy yo solo. Y no te puedes ni figurar las felicitaciones que he tenido. Borrazo Cangas Almoradima Ersol 23-24 más 1. Lo puedo decir, fui yo. Investigador deportivo, enhorabuena. Estoy investigando también. Mucho para ello. Sí, ya se ha notado. Sí. Chico, así todo que. Queda en casa. Sí, la clasificación. ¿Va a hacer lo de tambor más? La clasificación de Porrero Mayor queda encabezada por Antonio Marí con un punto. Por Emilio segundo con un punto también. Pero ¿por qué no está Emilio primero? Por orden alfabético. Emilio empieza por él. Por el gol verás. ¿Cuántos goles acertaste tú? Ninguno. Independiente Deportivo tercero, pero empata punto con un punto también. Empate con Emilio y con Antonio Marí. Y los demás porreros esperando. Jesús Cerón con 0 puntos. Pablo con 0 puntos. Antonio Sala con 0. Tony Egiciano con 0 y Pedro con 0. O sea que nos tenemos que estrenar. Pero tengo que decir que yo llevo un partido menos, Tú ya es uno menos. Y por dos, cierto, hombre. Ahora que he nombrado lo de Pablo, tengo que decir que Pablo no ha venido y no hemos dicho nada. Pablo Oñate. Que no puede. Que cualquiera. A sí. Pablo, ¿qué le pasa este año? Que va a coger. Que mide 2 días y nos callamos. No ha venido, así que lo dejamos ahí. No nos metemos con él por lo que pueda pasar. Hay que remontar esa clasificación. Así Venga, que vamos con la porra. Onteniente Orihuela, Alberto. Onteniente Orihuela. Vamos a ver, va a jugar Iván Espada. Venga, Onteniente Orihuela. Vamos. 0-1. 0-1. Tony, por hablar, te toca. 2-0. Para el Onteniente. Sí, señor. Antonio Marí. 1-2. Ajá. Emilio. 0-2. Así me gusta, con contundencia. 0-2. Hombre. Muy bien. Ya quisiéramos. Pedro Pagán, el ordenador echando humo. A ver no. Qué dice. 1-1. Claro. Es que Pedro estaba una al 1-1. El año pasado lo dijo 40 veces. Y acerté. Entonces no hay tal ordenador que valga, ¿eh? Que siempre hice lo mismo y tarde o temprano. Pues. Antonio cae. Sala. 1-3. 1-3. Investigador deportivo. 2-3. Bien, a mí me toca decir empate a cero que nadie lo ha dicho. Vamos a pasar al balonmano. El Torrevieja de fútbol luego comentaremos cuando lleguemos a la parte seria, porque parece ser que no se va a jugar el encuentro. Torrevieja, Granollers, balonmano Liga Sobal. Pedro Pagán. El Granollers, el Torrevieja ha empezado increíble, pero el Granollers viene el líder. Pues vamos a ponerle, vamos a sufrir, pero vamos a ganar por uno. Más uno. Está muy bien el Torrevieja. Alguno lo va a cobrar hoy, ¿eh? No sé yo qué será. Yo no he sido, La radio. Parece Maciel. Esa voz de ultratumba. Parece Maciel. Vaya. Sí, vamos en directo. Dile que se ponga. A ver, silencio, que lo digamos. A ver. No, ya está. Antonio Sala. Ya está, resuelta la situación. No sabíamos que estaba Maciel aquí en directo con nosotros. Antonio Sala, te hemos pillado, ¿eh? Pues sí, una llamada. Pero bueno, estas son las cosas del directo. Sí, por cierto, vean, las 7, 29 minutos y 40 segundos. Justo. Para los incrédulos, para que vean que esto estaba preparado. Más o menos. Pues yo llevo las 8 y 25. Bueno, que tú dejaste el programa grabado, Emilio. Bueno, Antonio Sala, Torrevieja, Granollers. Pues más 5. Más 5. Antonio Marí. Más dos. Más dos. Antonio, ¿a ti no te llama nadie? Es que tengo apagado el móvil. Ah, eso como debe pero ser. Pero que eso lo tiene apagado siempre. Ni de ninguna floristería. No, yo soy fácilmente localizable, ¿verdad? Sí. Mi móvil lo tenéis todos. Sí, sí. Como que no tienes. ¿Qué cosas dices? ¿Quién no tiene hoy móvil? Sí, Antonio Marí. Antonio Marí es de los que todavía no le gusta el móvil. Lo veo muy bien, oye. No, pero Antonio Sala le han llamado para decirle el resultado. Señores, se nos va el tiempo. Tony Egiziano, por hablar. Más seis. Emilio. Más cuatro, que acerté la otra vez y volveré a acertar y voy a hacer como Pedro. Voy a ir siempre la mismo. Te va a llevar el jamón, Emilio. Este año habrá jamón seguro. Este año hay un jamón seguro. Creo que los que hemos acertado ya tenemos uno casi con seguridad. Vosotros os fastidiáis. La llevas claras. Con Jota y con lo que queráis. Ahí. Habrá jamón cuando acierte yo. Torrevieja Granollers de balonmano, esos abucheos. Bueno. Hay alguien que se está ganando. Tú te vas a comer lo que yo sé. poco. No vayamos por ahí. Poco. Vamos. Torrevieja Granollers, balonmano, Liga Sobal. Alberto, ya lo hemos dicho. No, tú no lo has dicho, Alberto. Te toca. Hoy no estoy abducido, ¿eh? Más tres. Investigador deportivo. Pues es que no me quedan resultados, así que muy a mi pesar y pensando que va líder, voy a decir menos dos. Los iguales te quedan, empate. Vale, pues yo digo igual, empate. Y es que te dejaba para el final, investigador, porque como acertaste, no quiero que te pase lo mismo, que te quedes sin resultados es lo que quiero. Almoradí, Villa de Aranda, División de Honor B de balonmano, Antonio Marí. Es difícil. Empate. Almoradí lleva dos jugados, ganado. Sí, sí. Yo, por ejemplo, pensaba que... El del domingo pasado o el del fin de semana pasado fue un... La verdad es que no sé qué equipo lleva el Cangas, pero sí, sí os digo que normalmente las veces que hemos jugado contra ellos es difícil ganar allí. Y yo no esperaba que ganara. No, igual que el Aranda es un equipo rocoso. ¿Sabes? El Aranda es un equipo difícil y no será fácil ganar. Por cierto, que no lo hemos dicho antes, el Torrevieja juega mañana sábado a las 6:30 de la tarde, ¿no, Antonio? Efectivamente, y recibe al líder. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Tú has dicho antes más dos, vamos a ver si es verdad. Bueno, Almoradí, Villa de Aranda, Alberto. Más uno. Emilio. Más tres. Pedro. Un empate. Eso ya lo ha dicho Antonio Marí. Antonio Marí ha dicho el empate. Primer resultado. Sí, sí. Pero él ha dicho 22. Más uno está dicho. Más uno lo he dicho yo. Todo más dos. Más dos. Antonio Sala. A mí me queda el más cuatro. Más cuatro. Me creo que lo había dicho yo. Tony. Ah, no. Menos tres. Lo he dicho antes. Menos tres. Investigador deportivo. Más cinco. Más cinco. Yo voy a decir menos uno, muy a mi pesar, pero no me quedan resultados. Bien. Y ya hemos hecho la porra. No nos queda más que despedir al investigador deportivo, pero no os alarmen, despedirlo hasta la semana que viene. Semana que viene traeremos algo nuevo. Claro que sí, esperamos que sí. Además, seguiremos informándonos a través de esa página web, www.investigadordeportivo.com. Sí, bueno, y a ver si esta semana vamos a poner la foto de todos los tertulianos menos Pablo, que lo pondremos después con Photoshop. Sí, porque no ha venido. Es que Pablo no cabe en una foto. Hay que utilizar varias. Vamos. Pues, investigador deportivo, muchas gracias por estar con nosotros. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bien, pues ahora pasamos a la tercera y última parte de esta tertulia deportiva de los viernes, la dedicada ya a analizar las cuestiones deportivas de la comarca, sobre todo cuando estamos en fecha de entrar al fin de semana y por tanto de haber jornada de liga. Es una parte más seria, si cabe, y hoy más que nunca porque hoy tenemos una noticia triste que nos ha llegado y que no tenemos muchos detalles y vamos a ver si Antonio Sala ha podido conocer algo más y hacernos llegar algún detalle más al respecto, porque todo esto ha sucedido a pocos minutos de entrar en antena. Y es que parece ser que un jugador del Castellón B, equipo rival del Fútbol Club Torrevieja, para este fin de semana en tercera división, se ha matado en un accidente de tráfico y por tanto el encuentro se suspende, no se va a jugar. Antonio Sala, ¿sabemos algo más? Pues sí, tengo que decirte que justamente en media hora antes de empezar este programa me llamaba el presidente del Torrevieja, Eduardo Cajigao, sobre las 6, comunicándome que ya era oficial el aplazamiento del partido Torrevieja-Castellón B por el terrible motivo que acabas de contar. Un componente de la plantilla del Castellón B, por lo tanto un chico joven, esta mañana había fallecido en un accidente de tráfico. Por tanto, bueno, desde aquí lo primero es mandar un abrazo al Club Deportivo Castellón. En estos duros momentos hay una familia destrozada, un proyecto de vida que se acaba de truncar. Y lo siguiente, la parte que nos toca a nosotros, además de la poca ayuda que en estos casos se puede mandar, es que tenemos que comunicar a los aficionados que el domingo no acuden al Vicente García. Por supuesto, la publicidad del partido ya estaba hecha, se habían distribuido carteles, se había anunciado por todos los medios. Pues este es el primer medio que da la noticia del aplazamiento del partido. Probablemente se jugará el día 9 de octubre, pero está por confirmar. Y en este momento, claro, cuando aquí nos llevamos disgustos por un partido que hemos ganado, que hemos perdido, por un gol que nos han marcado, estas cosas pues nos demuestran que son minucias, que cuando hay una vida por delante que se ha ido, todo lo demás pues siempre tiene remedio. Lo que no tiene remedio es lo que ha pasado esta mañana en Castellón. Pues sí, la verdad es que es una noticia trágica, triste, pero que desgraciadamente es algo que está a la orden del día, los accidentes de tráfico, los fallecimientos. Lo que pasa es que no es habitual que nos toque tan de cerca, ¿no? En este caso a un equipo que íbamos a recibir mañana, o que iba a recibir el Fútbol Club Torrevieja. Y desde luego, claro, desde aquí nos sumamos a ese dolor que pueda estar pasando la familia de este chaval y sobre todo del Club Deportivo Castellón. Es una pena, es una lástima, y cuando se trabaja con chavales jóvenes pues parece imposible que pueda verse truncada una vida de esa manera. Pero en fin, esa es la noticia, no se va a jugar el partido, se aplazará, ya diremos la fecha cuando lo tengamos claro. Pero en principio el Torrevieja no jugará este fin de semana, ni en principio ni al final, evidentemente no va a jugar. Sí, este domingo evidentemente no, porque ahora mismo estarán haciendo los trámites para el sepelio y por la conmoción tan fuerte que habrá sufrido el equipo. Yo creo que un equipo no se remonta de una situación como esta. Tenemos el caso Puerta del Sevilla. Tiene que pasar mucho tiempo para que un equipo pueda recuperar, por mucho que digan que cuando están jugando no se acuerdan. Estas cosas se llevan siempre. Tuvimos hace pocos años, recordaréis, el caso del presidente del Dolores, sí, que sí, perdió a un hijo. Es bueno, verdad. Pues yo creo que un equipo queda marcado por una situación como esta. Ahora mismo se acuerda uno del caso del Dolores, un club que al final siguió adelante, después por otras circunstancias se vio obligado a dejar la categoría, la tercera, pero en fin, estas cosas siempre están por encima del fútbol, y siempre lo decimos. Cuando aquí nos quejamos mucho, mira, de que el árbitro nos ha pitado un penalti, o que, bueno, todo eso no tiene nada que ver comparado con lo que acaba de ocurrir hoy. Pues nada, es una desgracia, y nosotros pues tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir informando. Y nuestra obligación era informar de esto, pero también hay otras cosas de las que informar. Por ejemplo, Antonio Marí, le vamos a dar a usted su minuto de gloria, como solemos decir siempre, para que nos hables del Tavisán Torrevieja, ese partido frente al Franklin Granollers, mañana a las 6:30 de la tarde, y de cualquier otro tema que quieras comentar. Bueno, pues como ha dicho Pedro antes, creo que el Torrevieja ha hecho un muy buen comienzo de temporada. El sábado pasado jugó una buena primera mitad, una regular segunda mitad, y ganó al Balonmano Cuenca, que había ganado aquí en el torneo de verano. Y luego, sorprendentemente, por lo menos para mí, arrancó un punto y estuvo a punto de arrancar los dos si no hubiera sido por un penalti a falta de escasos segundos para finalizar el partido en Logroño, que lleva un gran equipo. Y todavía mejor inicio ha hecho el Granollers, que es el líder, y hasta este momento no está ganando. Si observamos los tres partidos que ha jugado, está arrasando. Yo espero pues que caiga aquí este sábado, pero pero el Granollers es que, si vemos los resultados, está ganando de 8 de 10 los partidos que ha jugado. Sí, ha jugado 3 partidos, aparte de que ha ganado los 3, lleva una diferencia de más 28, nada más y nada menos en 3 partidos. No, pero que le ganó al Zaragoza, que el Zaragoza es un equipo grande, le ganó al Zaragoza de 8 de 10 el sábado pasado, que no es moco de pavo. Uh-huh. Bueno, pues ahí estaban esas palabras. Yo vi un partido hace poco en la TV3, creo que fue, que era un partido de la Liga Catalana, este que juegan antes de empezar la temporada, sí. Y es verdad que al Barcelona le faltaban algunos elementos, sobre todo de los internacionales, la mayoría, no uh-huh. todos, pero algunos, la mayoría. Y le di un repaso impresionante, es decir, el Granollers al Barcelona. Ya digo que le faltaban bastantes jugadores al Barcelona de la plantilla suya que tiene actualmente este año. Y la verdad es que yo me quedé impresionado. Yo pensé que, digo, tiene que llevar muy poco, pero luego, viendo la alineación, pues llevaba jugadores el Barcelona de su primera plantilla, llevaba unos cuantos, ¿no? El Barcelona, Pedro, llevando muy poco, lleva claro, infinitamente más que Granollers. Seguro, por eso te digo. ¿Sabes? Y le pegó un repaso impresionante. Y yo pues pensé, digamos, esto como es la Liga Catalana y tal, pero claro, ahora ves que empieza la Liga, gana los 3 partidos de la manera que los gana, no, pero es señal de que ahí tiene que haber algo. ¿De qué forma los ha ganado? Claro, por eso te digo, que ahí tiene que haber algo. No tiene que ser chiripa. Yo creo que el sábado puede ser un partido muy... Pero el está muy bien, Antonio. Sí, y a pesar de haber reducido plantilla y eso... Lo de Torrevieja... Es que, no sé, un año puede ser una casualidad, otra no sé qué. Yo sigo diciendo que creo que la clave es el entrenador. Sí, es decir, yo estoy convencido. Ese tío tiene que saber mucho de balonmano. No tengo ninguna duda. Tiene que ser un entrenador muy bueno, muy bueno, porque muy bueno. Porque aquí cada vez hay menos... Porque con el presupuesto más flojo casi siempre... No, pero cada vez menos, ¿eh? Claro, pero por eso te digo. Es decir, esto ya va a llegar un momento, ¿sabes? Que van a jugar gratis. Que va a venir Tamarí a ver si hace magia o algo. Por eso te digo. Y mira cómo ha empezado esta temporada, con 4 puntos ya, empatando en casa de 2 equipos buenos, a priori, con una buena plantilla, fuera de casa, ganando aquí. Sinceramente, yo no esperaba ninguno de esos 2 empates, ¿eh? Por eso te digo, es que, no sé, y el otro día vi una imagen del partido y vi que había pedido un tiempo, no sé qué historia, y lo vi al hombre rodeado de los sarsos tan grandes que son los jugadores de balonmano, aunque la gente cree que los más son los de baloncesto, pero en balonmano son muy grandes los jugadores también. Y me llamó la atención, me acordé mucho del hombre, dije, es que este tío está haciendo milagros, sí, en Torrevieja. Sí, pero milagro, perdonadme, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, habría que ver a este hombre entrenar a un grande, sería todo un espectáculo. No sé, yo me imagino que sí. Bueno, me tenéis que perdonar, pero no queda apenas tiempo, nos queda muy poco tiempo, y yo hemos hablado del Torrevieja, de balonmano, de fútbol, hemos hablado de todo un poco. Quería también que tratásemos este poquito tiempo que nos queda el Orihuela Club de Fútbol, que perdió 1-3 frente a la Alcira de Roberto Fernández, y que mañana, el domingo, perdón, a las 7 de la tarde, con las cámaras de puntos de Televisión Valenciana en directo, juega en Onteniente. ¿Qué tenéis que decir de este partido, Emilio, Pedro? Un desastre. Ahí el año pasado, no sé, es que lo del partido del miércoles fue una cosa... La Alcira tiene muy buena defensa, vamos, se cerró muy bien. Y el Orihuela no tiene ataque. Pues... Yo sinceramente creo que fue un triunfo de Roberto. Yo también lo creo. Sí. Yo creo que fue un triunfo de Roberto y una planificación. Nos cueste creerlo lo que nos cueste de Roberto. Roberto planificó un primer tiempo, más o menos como se habla, de ser una defensiva y tal, lo comprobó. Y en el segundo tiempo, ya una vez calibró lo que podía llevar, lo lanzó al ataque. Y yo creo que fue un triunfo de... O sea, el triunfo yo se lo doy a Roberto. No, y además sí. Yo creo que inclusive, perdón, en un segundo, motivado inclusive con el ánimo que salieron los jugadores después de todo lo que se estaba oyendo contra Roberto, que parece ser que influyó también en que ellos dieran todo lo que supieran o todo lo que tenían de sí. De todas formas, tiene muy buena defensa de la Alcira, pero vuelvo a repetir que el Orihuela no tiene ataque, y sin ataque pues no puede... ¿Creéis? Equipo... Soy de la opinión, porque se han oído comentarios al respecto, no digo que sea mi opinión, yo hablo de comentarios que se han oído. No queda tiempo, pero rapidísimamente, ¿soy de la opinión que Berza se cargó el partido al irse decididamente al ataque de esa manera y quitando un defensa como Benja por una... Yo te voy a decir una cosa. Lo que le pasó a la Orihuela, para mi modo de ver, fue una cosa que se suele dar muy poco en los partidos. Es decir, fueron tres fallos individuales, sí, que se suele dar uno cada 2 o 3 partidos. Es decir, fueron 3 cagadas, sí, que se dicen. Una es la primera de Marco, un balón que da impresionante. Otra, la del central, que se le escapa el balón. Y luego la de Andrés. Y es que fueron tres fallos individuales, que es muy difícil que se den en un partido. Y el Orihuela tuvo tres o cuatro ocasiones y no las mete. Es decir, entonces, fue un punto que se dio ahí de partido. Y Roberto, yo lo vi, que planteó un partido como lo hacía aquí. Es decir, nosotros ganamos en Alicante 1-0 porque Dios quiso. Ganamos en Hospitalet 1-0 porque Dios quiso. Bueno, Pedro, no tenemos tiempo para más. Yo vi esa primera parte. Plantea un partido serio, como siempre. No tenemos tiempo para más. Habrá muchas más cosas que tratar, o deberían haber, pero no tenemos tiempo. Nos vamos despidiendo ya. Pedro, Emilio, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en los estudios de Orihuela. La semana que viene. Antonio Sala, Antonio Marí, Tony Egiziano. Chao, hasta la próxima. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene y buen fin de semana.